Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos. Una importante recomendación ha dirigido el Defensor del Pueblo de la Nación a las máximas autoridades de la ANSES. Está relacionada con la asignación universal por hijo y la presencia de la doctora Julieta Gioldi en nuestro espacio es precisamente para conocer un poco mejor los detalles, porque en el fondo, Julieta, entiendo que es un pedido de ampliación de esta asignación. En principio lo que nosotros empezamos a recibir eran denuncias de padres que, teniendo todos los requisitos para acceder al beneficio, como uno de los progenitores de los chiquitos que tenían derecho, digamos, a la asignación, al encontrarse uno de ellos privado de la libertad en establecimientos provinciales, la ANSES les denegaba la posibilidad del beneficio. Entonces nosotros primero iniciamos una investigación, cursamos pedidos de informes, porque como que las respuestas eran diferentes ante una misma situación. Sí. Entonces, viendo, digamos, la realidad de la norma, que lo que único que exige es la presentación del certificado de que están privados de la libertad, entendíamos que no era justo que por una cuestión de jurisdicción, o sea, si estaban en una cárcel provincial, en Córdoba, en Chaco, nosotros hemos recibido reclamos, también tenían derecho. En base a eso se hizo la recomendación, donde efectivamente se le solicitó al ANSES que arbitre las medidas para que se aplique idéntico criterio al que se está aplicando solamente al Servicio Penitenciario Federal. O sea, solamente accedían al beneficio las personas que estaban privadas de la libertad en establecimientos federales. Claro, era como establecer, puede ser restringida el derecho. Era como establecer una diferencia de calidad de familias, aunque estuvieran en la misma situación, pero no. Exacto, una cuestión de jurisdicción. De jurisdicción. Sí, yo me imagino que es la consecuencia de toda reglamentación o toda ley que tiene que, andando en el tiempo, ir mostrando estos aspectos para, como bien lo hace el Defensor del Pueblo, corregir o pedir implementaciones o mejorías o ampliaciones o correcciones allí donde la práctica demuestra que, por ejemplo, se está cometiendo una injusticia, porque esto era injusto. Claro, creo que el fondo de la cuestión era que ellos se basaban sobre dos dictámenes jurídicos que justamente referían a casos federales. O sea, no es que hayan ellos negado, sino que utilizaron como base un dictamen que tenía una problemática meramente federal. Con lo cual, nosotros justamente le hicimos la pregunta de por qué los provinciales no. Entonces, en base a un nuevo dictamen ya más, digamos... afinado. Y más amplio, digamos, en los criterios, más consonante con la norma, nosotros efectuamos la recomendación para que se le aplique idéntico criterio a todo el país y que el ANSES ordene a toda la ciudad que se les aplique el idéntico criterio. Ni más ni menos. Para que entienda nuestro oyente, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en una situación como estas, el Defensor del Pueblo acude ante la máxima autoridad del ANSES y le pide una corrección de este tipo? ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? ¿Qué es previsible? No estoy hablando de qué va a contestar el ANSES, sino qué es lo reglamentario que debe ocurrir. Y nosotros le hacemos una recomendación con un plazo. O sea, el defensor... ¿De cuánto es ese plazo? El que la hemos puesto en esta recomendación específicamente es de 10 días hábiles, o sea, 2 semanas. 2 semanas. Transcurrido ese plazo o dentro de ese plazo, ANSES nos debería dar una respuesta. O sea, positiva o negativa, de acuerdo a lo que entienda el organismo. Esperamos, por supuesto, que la respuesta sea favorable. Claro. ¿Tenemos una idea de qué magnitud de población estamos hablando? Porque esto también a veces tiene una repercusión directa en la decisión que se toma. Yo que no es tan enorme gente involucrada, con lo cual es que nosotros entendemos que vamos a tener una respuesta favorable, porque no son tantos los casos. Seguramente. O sea, no estamos hablando de números imposibles. Exactamente, muchas veces eso condiciona. No es una pelea faraónica contra una cuestión, digamos, enorme, sino que justamente ya de por sí, digamos, los chiquitos, que ya uno de sus papás está ausente por estar, digamos, privado de la libertad, y justamente, digamos, la génesis de la asignación es la protección de chiquitos, niños, niñas, adolescentes, discapacitados, para una mejor situación, en base a esto es que pedimos que el ANSES aplique el mismo criterio que aplica al Servicio Penitenciario Federal a los servicios penitenciarios provinciales. Doctora Gioldi, muchísimas gracias por este aporte. No, por favor. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos nos cobran de más, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.dpn.gov.ar. Usted está escuchando La Gente y su Defensor, para conocer y defender mejor sus derechos. De más está decir, lo sabemos todos, lo sentimos, lo conocemos, la importancia que tiene estar con la documentación personal actualizada y al día. Esto es válido para cualquier tipo de trámite, para cualquier tipo de circunstancia, incluso imprevisto, que se deba enfrentar. Y además, en épocas como las que estamos viviendo, este es un año plenamente electoral, la documentación es el acceso directo y único para poder emitir nuestro voto. Pero estamos hablando de lo ideal que es, cuando muchas veces sectores amplios, grandes de la población, carecen del acceso a ese documento. Bien, esta es otra de las tantas temáticas de las cuales se ocupa regularmente el Defensor del Pueblo de la Nación. Y nos está visitando Alicia Valente, que integra el área de Derechos Humanos de esta Defensoría, para contarnos precisamente de una exhortación hecha por el Defensor del Pueblo a propósito de una situación detectada en una provincia, en Entre Ríos, creo, Alicia, ¿no? ¿Qué tal? Sí, señor, ¿cómo estás? Bien. En la ciudad de Concordia, casualmente, funcionarios de esta institución fueron hasta esa ciudad y entre otras situaciones sociales a resolver en materia de salud, que no es el tema que me compete a mí, se detectaron grupos vulnerables de bajos recursos que estaban sin documentados, en gente que habita en lugares bastante pobres. Entonces trajeron esa inquietud a la Defensoría y nosotros desde nuestra área investigamos al respecto. Entonces, bueno, nos encontramos con en los pedidos de informe con que, bueno, el Registro Nacional de las Personas no tenía inconvenientes en hacer un relevamiento de la zona, al igual que la Dirección Provincial de Registro Civil de la provincia de Entre Ríos, pero en realidad la cosa quedaba en buenas intenciones, pero no se concretaba nada. Entonces nosotros resolvimos desde el área de Derechos Humanos, más allá de las buenas intenciones de los organismos, exhortar, que es lo que la Defensoría puede hacer, a la a la Dirección del Registro Civil de la provincia de Entre Ríos, entre las cuales está la ciudad de Concordia, a fin de que arbitre los medios para que junto con el RENAPER, o sea el Registro Nacional de las Personas, pueda llevarse a cabo un operativo que permita que esta gente pueda estar documentada. Tal cual. Dice, te leo textualmente sí, no. lo que estás comentando, arbitre los medios para la implementación de un operativo de documentación rápido y gratuito en los barrios carenciados, como decías bien, Alicia, de la ciudad de Concordia. Y me aparece, pensándolo, que es gente que en primerísimo lugar, por ejemplo, debe tener la necesidad de acceder a la asignación universal por hijo, y para esto es imprescindible tener el documento. Totalmente, y también hicimos referencia en la exhortación a que fuera gratuito el operativo, porque estamos en comunidades vulnerables, claro, que no tienen el dinero para pagar el DNI, y está contemplado en la ley la exención de pagos en estos casos. Bien, ¿qué plazo tienen para contestar, si es que no lo han hecho ya? Al tratarse de una exhortación, sí, es un ruego, es un pedido. Sí. Estamos a la espera de que la Dirección de Provincial nos conteste y que se pongan en contacto con el Registro Nacional de las Personas, porque son operativos en conjunto. Ajá. Estamos esperando. Si tengo alguna novedad, voy a volver a estar con vos. Con muchísimo gusto, Alicia. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción, Nelly Durán Gianotti. Edición, Andrés Naranjo. La Gente y su Defensor. Al servicio de todos los ciudadanos.